Hola, muy buenos días. El día de hoy les hablaré sobre las redes profesionales. Comenzaré con una frase que es de Daniel Goleman, que dice: somos las redes de las que formamos parte. Es decir, la primera norma de construcción de redes profesionales a tener en cuenta es que no se debe pensar en ellas solo cuando se necesita hacer uso de las mismas, sino que la mejor estrategia para acercarse a donde uno quiere llegar profesionalmente es aportar de menos a más en la red que ya está realizando, lo que quiere hacer en el futuro. Y en dicha red, la integración se da al menos en un comienzo, exclusivamente aportando valor a la conversación, sin pedir ni exigir nada. Es decir, el centro es la persona, quien a la vez es la receptora y emisora de contenidos, y quien participa de múltiples redes en diferentes lógicas e intereses. La gente no es adicta a las tecnologías, sino a la comunicación. Por tal razón, las tecnologías son secundarias y se tiende a utilizar las más simples y con mejores índices de usabilidad. Es absurdo y contradictorio decir que la web social o la comunicación móvil afecta negativamente la relación entre las personas. Por el contrario, la gente se comunica más y mejor, pero de manera diferente. Con sus dispositivos inteligentes, las personas que se están conectando mejor, especialmente con sus lazos sociales débiles. Trabajo y vida de hogar se han fragmentado y fusionado, eliminando las limitaciones, espacio y tiempo. Mientras permanecemos conectados, se trabaja en el hogar, pero también se realizan comunicaciones lúdicas en el trabajo. Según el informe, la Sociedad de Información en España Telefónica, en el 2014, un usuario medio en España consulta el dispositivo móvil inteligente unas 150 veces al día, y la frontera entre consumo lúdico o consumo profesional se ha dispersado totalmente. Lo que no se comparte es tan importante como lo que se comparte. Por tal razón, es imprescindible elaborar una estrategia de visibilidad en redes profesionales. No todo es comunicable. Veamos algunas acciones y competencias específicas a tener en cuenta para el diseño de una red profesional y la integración eficiente a una red ya constituida. Les mencionaré algunos de los puntos que considero importantes. El primero es, pues, formar parte y saber crear comunidades digitales, que trata de que los ciudadanos somos más valiosos socialmente hablando cuando construimos nuestras propias redes que cuando solo consumimos redes ajenas. En cualquier abordaje de cultura digital, es necesario comprender que la dinámica del poder en la sociedad red, donde el consenso se figura como la comunicación. El segundo punto es procurar visibilidad. La visibilidad basada en la legitimidad otorgada por el dispositivo de desarrollo de una tarea es de crecimiento sostenido, como en las plataformas sociales de Internet y en la World Wide Web. La medida de visibilidad se da por el número de enlaces, pero no de cualquier enlace, sino de los enlaces valiosos, aquellos que configuran el índice de reputación. Diamandis y Clutter afirman: si tu objetivo es cambiar el mundo, entonces la forma como se entera el mundo de tus planes es tan importante como el plan en sí mismo. Como parte de la estrategia de obtención de visibilidad profesional, las redes profesionales sociales tienen un gran valor, especialmente teniendo en cuenta el nivel de especificidad y foco que pueden ofrecer algunas de ellas. El tercer punto es jugar en equipo. Un emprendedor con una gran capacidad para trabajar en equipo es más valioso que una organización, que alguien dotado con una mayor competencia profesional, pero con una limitada calidad como jugador de equipo. Goleman menciona que el comentario sincero de las personas en las que confiamos y a las que respetamos crea una suerte de autoconciencia que nos protege de datos sesgados y creencias cuestionables. Esto quiere decir que la red de verdad se parece más a una hermandad que a una lista de contactos. Los miembros de una hermandad se mueven por los intereses sanos y naturales de hacer amigos, intercambiar experiencias y aprender de los iguales. Por lo tanto, el resultado del trabajo dependerá de la relación del equipo. El cuarto punto es formar parte de clúster. Para empezar, pues les doy la definición de lo que significa. Los clústeres se definen como espacios físicos autoorganizados y puestos al servicio de la construcción de redes con los individuos más aptos para una tarea. Los entornos creativos filtran de manera casi espontánea a los nodos que más valor pueden aportar a la red, amplificando las oportunidades para las más aptas y facilitando el procesamiento productivo. Por último y no menos importante, la multidisciplinariedad y exotismo hace que un perfil exótico aumente las posibilidades de ser invitado a una red diversa. Si el perfil de un profesional es muy similar al de otros colegas en el mercado, esto representa un valor diferencial, pero las posibilidades serán mayores si este perfil se combinan múltiples ingredientes diferenciales. Por el día de hoy es todo, espero que sea útil esta información. Hasta pronto.